Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. Echa a correr y propaga el Evangelio. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr. Llegó hasta donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados, y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Echa a correr y propaga el Evangelio. Ve a decirles a tus hermanos en la fe, a recordarles que Dios nació en Belén, que vivió siendo Dios y hombre verdadero, que enseñó a todos la voluntad de Dios Padre, viviéndola él mismo, cumpliéndola él mismo, para tu bien, para el bien de todos, para el sumo bien. Sal corriendo y anuncia la buena nueva, el Evangelio. Que lo vean en tu vida, con tus palabras de paz, con tu sonrisa de alegría, la alegría de tener un corazón lleno de fe, de esperanza y caridad. Sé feliz propagando, viviendo, sirviendo al Evangelio, la obra de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.